buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Amigos, y digo amigas también de Radio Crash, ¿eh? Bienvenidos. Hoy domingo, una hora un poco atípica. Pero bueno, hoy las tardes con Rubén se viste de aniversario, sí señor. Llevamos ya hoy, hacemos el primer año aquí en Radio Crash. Y cómo no, claro que lo vamos a celebrar, lo celebraremos, vamos, por todo lo alto, ¿eh? Por todo lo alto. Pondremos alguna que otra canción de nuestra querida amiga Amma, que el día 5 de noviembre, 5, 6 y 7 de noviembre, estará en Barcelona, como todos los años está presente Amma, y nosotros, desde las tardes con Rubén, iremos a hacerle pues esa merecida visita que todos los años pues llevamos realizando pues desde siempre, ¿no? Desde tiempos imborrables. Yo es el cuarto ya que voy a ir, y ahí estaré pues en ese Darshan en Barcelona, y luego vendremos el mismo día, vendremos, y bueno, os comentaré cosas, os diré cositas de Amma, de este año que pasó en Barcelona, ¿no? Y os recordar que es la gran final, la finalísima esperada por todos, ¿no? Por todos nosotros, entre España e Italia. Esperemos ver a España como campeona del mundo. Pero bueno, eso será otro cantar. Y vamos pues ya a arrancar. Y que Dios reparta suerte y Amma también. Tendremos a las 8 vía telefónica la llamada de Vanessa Mayo, integrante del grupo La Cirigüeña. Arrancamos el programa aniversario de las tardes con Rubén. En el 105 de la FM Radio Crash. Pues ala, arrancamos aquí, cómo no, diciendo el teléfono de esta radio, de esta gran radio que es Radio Crash. Es el 985 14 23 45. Y también tenéis un correo electrónico al que podéis ya mandar vuestras opiniones sobre el programa. lastardesconruben@yahoo.es. Y bueno, pues nada, aquí estaremos hasta las 8:30 más o menos, que nos acompañará Vanessa Mayo, la integrante del grupo La Cirigüeña. Y bueno, nos llamará Vanessa. Confirmó Vanessa que nos iba a llamar. Y bueno, pues nada, que... es que no sé qué contar en 3 horas, es mucho que contar. Tenemos 3 horas por delante y bueno, pues eso, nada. Que a ver si vamos a ir todos con España, a ver si podemos entre todos llevar a España en volandas. Y bueno, escucharemos grandes bayans de Amba como Krishna Govinda Gopala, el Arati, un montón. Pondremos un pequeño vídeo que habla de Amba abrazando al mundo. Muestra quién es Amba, la gran labor humanitaria que ha hecho alrededor del mundo. Y bueno, pondremos para que oigáis un poco de quién es Amba, ¿no? Pues nada, un poquitín de música del Pájaro Azul y seguimos. Bueno, pues nada, aquí sigo, ¿eh? Andamos un poco por el saco. Qué bueno, que lo dicho y lo redicho, ¿no? Que hoy estamos de aniversario y ahí estamos, ¿no? Estamos de aniversario, como bien se dice, ¿no? Estamos en este... cumpleaños feliz que llevamos ya pues un añín haciendo ya el programa y bueno, nada, que lo dicho, vamos a poner ese Krishna Govinda Gopala en nada, en poco tiempo, después de escuchar la cuña de desde Gijón Radio Crash. Y luego pondremos Krishna Govinda Gopala. Con ella os dejo. Pues nada, vamos a seguir un poquitín hablando porque... pues eso, de momento no entró, pero bueno, vamos a seguir hablando un poco. Que nada, que tenemos, digo que tenemos 3 horas por delante y bueno, va a repercutir un poco el programa. Y bueno, ya luego seguimos y escuchamos la de Krishna Govinda Gopala de Mata Ritamananda Mayi Devi. Después, más conocida como Amba. Vamos a poner desde Gijón Radio Crash. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Krishna Govinda Gopala Rama Hari Rama हमरे संग कृष्ण गोविंद गोपाल राम हरि धाम भर गोपाल नचो नचो हमरे संग कृष्ण गोविंद गोपाल राम हरि नाम गाओ गोपाल नचो नचो हमरे संग कृष्ण गोविंद गोपाल राम हरि नाम गाओ गोपाल नचो नचो हमरे संग

Ahora doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Bueno, pues nada, aquí seguimos. ¡Qué tarde! Parece pleno verano. Ya, entramos en verano el 21 de junio. Hoy entramos primer día de julio. Cuidadín, que es el día 1 de julio. Hoy, el 7 de julio, es el santo de los Fermines. San Fermín, patrón de Navarra. Ese día, la cigüeña ya nos contará, ya le preguntaremos a doña Vane, a Vanessa Mayo, integrante del grupo de la cigüeña, que nos va a eso. Nos va a acompañar a partir de las 8. Habrá que acabar pues tempranín para que dé tiempo a ir a ver el partido, ¿no? El gran partido ese que hay tanto revuelo, que hoy se va a parar pues media España. Se va a parar toda España, España e Italia, de eso, ¿no? De... por el partido, ¿no? Por el gran partido, el gran acontecimiento que tiene hoy nuestra querida, nuestra amada selección. Para algunos, para otros no tanto. Pero bueno, recordar que también el día, creo recordar, el 12 de julio, el 12 de julio a las 9 de la noche en el Teatro de la Laboral de Gijón se representará el musical Sonrisas y Lágrimas. Tenemos ya confirmada ese mismo día 12 de julio la entrevista con una yo creo que una pues de las mejores vedettes que hay en España. Ha salido en Las Mamachichos, salió en 2-3, luego salió en Hostal Royal Manzanares, hizo muchas apariciones en televisión española y ahora está inmersa en el musical Sonrisas y Lágrimas. Me estoy refiriendo a Loreto Valverde, la hermana de Marta, que desgraciadamente hace 3 semanas perdió a su mamá en un accidente casero, pero bueno, eso testimonios aparte y curas aparte, como decía uno, ¿no? Pero bueno, estamos inmersos en la entrevista con Loreto Valverde y bueno, luego a ver si podemos entrevistar para el 12 de agosto, a ver, vamos a intentarlo, entrevistar a Chenoa, a María Laura Corradini, que viene el 12 de agosto a Gijón, a las fiestas, a la Semana Grande de Gijón, que acaba el día 14 con esa, digamos, pequeña exhibición de los fuegos artificiales. También tenemos que recordar y recalcar que el día 28 de julio de este mes es la exhibición aérea. Todos los años en la Bahía de San Lorenzo los aviones hacen espectáculo. Pero recordar que no es a las 12, como siempre era, es a las 19:30 horas. El 28 de julio es sábado. Y ahí estaremos, ahí estaremos también esa mañana del 28 de julio para ver las exhibiciones que nos van a hacer los pilotos, ¿no? Espero que venga el Harrier, espero que venga el caza, el F-18, como vulgarmente se conoce. Pero bueno, vamos a escuchar otro bonito Bayan de Chris Nadas, que sé que a una le gusta, es el Rama Bolo. Crash 105 FM. Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo, Bolo Rama, Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo, Bolo Rama, Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo. Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo Bolo Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo Bolo Rama, yeah, Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo thank you. en Gijón. Playa San Lorenzo. Frente Hotel Ava. Prehistoric Tour. La mayor exposición prehistórica de Europa. Una aventura fascinante para toda la familia. En el universo de los dinosaurios a tamaño real. Abierto todos los días, de 11 a 14 y de 17 a 21. Más información en el teléfono 652-119-293 y en la web www.prehistorictour.com. Si quieres un buen lema, pon la cara feliz. Si tienes un problema, pon la cara feliz. Si te miran de frente y al que te mira lo ves sonreír, puedes estar seguro de que tu cara es feliz. Si alguien está muy triste, pon la cara feliz. O le cuentas un chiste y le verás reír. Un mundo alegre verás frente a ti. Si pones la cara, tú pon la cara feliz. Buen lema, pon la cara feliz. Si tienes un problema, pon la cara feliz. Si te miran de frente y al que te mira lo ves sonreír, puedes estar seguro de que tu cara es feliz. Si alguien está muy triste, pon la cara feliz. O le cuentas un chiste y le verás reír. Un mundo alegre verás frente a ti. Si pones la cara, tú pon la cara feliz. Bueno, y ahora un poquitín de... Así, os voy a contar sin música, sin nada, ¿eh? Luego os pongo tal. Os voy a contar, pues, lo que vais a escuchar ahora. Va a ser una versión corta del documental Abrazando al Mundo, en donde se muestra quién es Amma y la gran labor humanitaria que ha hecho alrededor del mundo. Oír que merece la pena. Sri Mata Amritanandamayi Devi, conocida cariñosamente como Amma, dedica todos los días de su vida a consolar a las personas que sufren en todo el mundo. Su mensaje y la esencia de su compasión se expresan a través de su darshan o abrazo. En los últimos 36 años, ha abrazado a más de 26 millones de personas. La mayoría de los ciudadanos indios carecen de cobertura social y seguro médico. En 1998, Amma creó el hospital especializado AIMS en la ciudad de Cochín para ofrecer una asistencia médica avanzada a todo el mundo. Desde su inauguración, el hospital AIMS y sus instituciones asociadas han atendido a más de 750.000 pacientes sin cargo alguno. Después de producirse el tsunami, el ashram de Amma se convirtió en el centro de las operaciones de socorro, a pesar de que el mismo ashram quedó seriamente afectado por la inundación de las grandes olas. Es muy sorprendente, pues he intervenido directamente con las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales, y al principio es muy difícil hacer una buena distribución, ofrecer unos servicios de calidad a los que lo necesitan, a los que padecen, a los que ayudamos, a quienes damos apoyo, y hacerlo a tiempo es sumamente difícil, especialmente en medio de un gran desastre, de una situación de emergencia masiva como el tsunami. Amma fue invitada a Sri Lanka por el gobierno de ese país y ofreció un fondo de 500.000 euros para construir nuevos hogares. Amma entregó personalmente las llaves de las casas del tsunami a algunos beneficiarios. De una figura religiosa india, conocida como la Santa de los Abrazos, que ha dicho que donará 22 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas destruidas por el tsunami. Cuando se completaron las primeras 500 casas de Kerala, el presidente de la India, el doctor Abdul Kalam, vino personalmente a inaugurarlas. Grandes inundaciones devastaron el estado más pobre de la India, Bihar. 3 millones de personas fueron evacuadas. Ambulancias y una unidad móvil telemedicina del hospital Ames sirvieron a miles de personas día y noche. 50.000 víctimas recibieron atención médica gratuita en 100 campos médicos. En el mismo año, el centro MAD en Estados Unidos donó $1 millón americanos a la Fundación Katrina Bush Clinton para ayudar a las víctimas del desastre del huracán Katrina. Después del catastrófico terremoto que golpeó Haití, abrazando al mundo, se unió inmediatamente a los esfuerzos de ayuda, enviando 11 palés de medicamentos en un cargamento aéreo. También fue alquilada una casa de 4 pisos cerca del centro, la cual está siendo reestructurada en un orfanato. Al inicio, asumirá el cuidado de 25 niños huérfanos. Los niños recibirán su educación en el orfanato, con todas las materias académicas necesarias cubiertas, así como clases separadas de música y arte. En 1998, AMA lanzó un gran proyecto para la construcción de 25.000 viviendas en toda la India, durante un periodo de 5 años. El objetivo se alcanzó en agosto del 2002 y acto seguido propuso una nueva meta: 100.000 viviendas en los próximos 10 años. Como símbolo de reconocimiento de toda la comunidad global, AMA fue invitada a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, con motivo de la Conferencia del Milenio por la Paz Mundial de Líderes Religiosos y Espirituales. AMA recibió el premio Gandhi King a la no violencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas de Ginebra el año 2002. En el año 2006, el Interfaith Center de Nueva York otorgó el premio James Park Morton a AMA por su destacado papel como líder espiritual y humanitaria. El Interfaith Center elogió especialmente las importantes tareas de socorro llevadas a cabo tras el tsunami asiático del 2004. El 15 de marzo del año 2007, AMA se comprometió a entregar una gran donación para paliar el creciente problema del suicidio entre los agricultores. Después del éxito de la película francesa Darzan, el 7 de octubre de 2007, AMA fue invitada al festival Cinéma Vérité en París para recibir un premio por su extraordinario trabajo para establecer la paz y la armonía en el mundo. La mundialmente conocida actriz Sharon Stone otorgó el premio AMA. La Universidad Estatal de Nueva York premió a AMA con un doctorado honorario en Humanidades en una ceremonia especial en su campus en Buffalo. The State University of New York Honorary Doctorate in Humane Letters. La SUNY otorgó el doctorado a AMA en reconocimiento a sus incansables esfuerzos a favor de la paz mundial. ¡Toallax! Con X de mixta. Me he comprado una toalla king size, me cabe prácticamente... Bueno, pues nada, seguimos aquí adelante, como todos, como siempre, ¿no? Vamos a poner, os voy a poner una que para mí es una de las mejores. Una de las mejores canciones que tiene hasta ahora el dúo dinámico, y yo creo que es pues otro mantra que podemos cantar, ¿no? Podemos tener en nuestra memoria. Y es pues uno que nosotros tenemos, ¿no? En la mente. Y queríamos, y quiero desde aquí, pues, agradecer a esto, ¿no? A todo en general, a Manolo y Ramón, Ramón y Manolo, como son los dos. Y es uno que hizo Manolo Arcusa, no Ramón, cuando él tuvo ese desgraciado, digamos, ¿no? El desgraciado problema del cáncer de corazón, ¿no? El terrible, terrible cáncer de corazón. Que está presente casi en todos nosotros, y yo creo que es uno de los mejores mantras que ha podido cantar, pues, una persona tan buena como es Manolo Arcusa. Y yo creo que os va a gustar. Vamos a escuchar la cuña Bricuetos y luego os pongo el mantra, que seguro que recordaréis. Bericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash, 105 FM.

Bueno, pues después de esta canción del pájaro azul de Nightwall, Nightwall, os voy a poner, yo creo que para mí fue una de las mejores entrevistas que he realizado a lo largo de mi historia en radio. Vine de Radio Nava, ahora estoy aquí en Radio Crash. Y he tenido el gusto, el gran privilegio de entrevistar a uno de los mejores amigos que tengo en la actualidad. Es hijo de un gran payaso, de Fofó. Y fue en Piedras Blancas, cuando su circo estuvo en Asturias. Y nos contó cosas muy, muy buenas que ya escucharéis ahora lo que nos dijo. Bueno, pues para empezar, y que veas el aprecio que hay en casa del circo. Esto sí que es un recuerdo bonito. Esto es único, además, no hay otra cosa igual, ¿eh? No hay otra cosa. Dime el nombre, ¿a qué nombre te lo pongo? Rubén. Aquí tienes, campeón. Vale. ¿Cómo empezaste en el mundo del espectáculo? Pues mira, Rubén, imagínate, pues de una familia que yo hago la séptima generación de artista, pues desde chiquito, papi nunca, perdona, en casa, esos maquillajes, esas narices, esas gorras, los sombreros, las botas grandes, el disfraz de payaso, entonces bueno, pues te llama la atención como niño y te introduces de lleno en un mundo que desde pequeño se te hace como una fantasía, ¿no? El ver que tu padre hace felices a los niños, que te... participas con él desde chiquitín en programas de televisión, en actuaciones de circo, en actuaciones de todo tipo como han hecho ellos, y te entra el gusanillo ese y ahí ya te enganchas, sin duda. ¿Cuánta gente trabaja en el circo? En este circo están viajando con nosotros 48 personas. 48 personas. ¿Y cuánto tardáis en montar? Bueno, nosotros estamos viajando con dos carpas. Esta se monta muy rápido, esta es una carpa que en 4 horas, por los sistemas de motores y sí. Eso, se puede montar y se monta un poquito menos, en 3 horas y media. Y luego tenemos la otra que es más grande, como la que viste ahí en Gijón. En Gijón, sí. Pues esa ya lleva casi un día de trabajo entero, día y medio. Bueno, ¿cuánto cuesta mantener el circo? Bueno, económicamente depende de cómo te muevas. Si haces giras de capitales grandes y estás varias semanas, es un gasto más pequeño en transporte y más elevado en publicidad. Y si vas de población en población cerquita, en poblaciones pequeñas, pues la publicidad se reduce bastante y sin embargo el combustible, pues como te mueves más, pues ahí hay... No es que esté compensado por la publicidad, hoy en día es muy cara. Ten en cuenta que nosotros pagamos los anuncios de periódico y las cuñas de radio igual que un concierto para mamá Alejandro Sanz, es decir, el precio es el mismo. Y sí, hay un coste elevado muy grande entre artistas y publicidad. ¿Estás teniendo éxito con el circo? Sí, la verdad que sí. La verdad que no nos podemos quejar. Y más en la situación que estamos hoy en día. Hay cosas que se nos cruzan, como nos pasó en Gijón, que tuvimos un tiempo muy malo. Sí. Tuvimos unas lluvias y un viento fuerte. Y aún así, pues, acude gente al circo. O sea que no nos podemos quejar. De todo el repertorio de los payasos de la tele, ¿qué canciones les gustan más a la gente? La del Auto Nuevo. El Auto Nuevo. El Auto Nuevo es increíble. De todos los payasos, dinos quién crees tú que era el mejor. Yo creo que ellos, hablando de mi familia, lo que eran Gaby, Fofo, Miliki y Fofito, estaban muy bien compensados en la labor de cada uno. Gaby era el payaso serio, que es importante, el contraste del serio con el cómico. Pasa que mi padre tenía un calaba muchísimo, tenía un don que eso se lleva adentro, se nace con él, y caló mucho. Luego estaba mi tío Miliki con el humor más romántico, y Fofito un poco era el travieso, el que tropezaba con todo, y yo creo que estaba muy compensado. Lo que pasa es que se reconoció mucho la labor de mi padre. Mi padre caló muchísimo en el público. Mira, mi padre dice que Fofó y Charlie Rivel. Pues sí, yo creo que han sido dos auténticas figuras del mundo del espectáculo. En el mundo del circo marcaron un estilo muy diferente los dos, además, porque mi padre era muy de hablar, muy de comunicar, y Charlie Rivel más con la mímica. Charlie Rivel destacó mucho en Europa, mi padre más en España y en América, porque él vivió muchos años en Alemania, Suiza, en Holanda, y tuvo muchísimo éxito allí. Y mi padre, pues eso, más en Hispanoamérica. ¿La influencia de tu padre Fofó te motivó para ser artista? Sí, mucho, mucho. Yo veía el cariño que él recibía permanentemente y veía que era tan bonito que me llamó la atención desde pequeño. Me inculcó mucho el respeto al público, y como yo veía que era tan, tan sano el hacer felices a los niños, a los padres, a la familia, vi que era un trabajo muy bonito, muy difícil pero gratificante. ¿Qué diferencia encuentras entre trabajar con niños y adultos? Hay muchísima, muchísima. El adulto, tú tienes la ventaja que un adulto es raro que te abandone en un espectáculo o en un programa de televisión, y el niño, como no lo entretengas desde el primer momento, se te despista, se te pone a darle patadas a un bote o a jugar con el hermanito o el niño que tenga a su lado, y se te va muy rápido. Entonces, un público, el infantil es un público muy difícil, muy difícil. ¿A qué edad empiezan los artistas a trabajar en el circo? La mayoría de ellos, como nacen en el circo, desde muy pequeñitos ya están imitando lo que hacen sus familias, si son malabaristas, o si son trapecistas, o funambulistas, o payasos. Empiezan desde muy chiquitín, muy pequeño. A los 3-4 años ya están pisando la pista de circo en los ensayos. Sí. Cuéntanos alguna anécdota entrañable, sentimental del circo. Hombre, habrá muchas. Muchísimas. Hay muchas. Yo, lo que me impacta quizás es lo que me está pasando ahora, el ver que terminas el espectáculo y los padres te hablan mucho del recuerdo, sí, de los payasos de la tele, de momentos, de anécdotas, de frases en concreto. Me acuerdo cuando el padre decía, y me impacta, que estábamos hablando ya de 34 años que han pasado. 34, sí. El 22 de junio de este mes, hace ya 35 años que desapareció mi padre. Y esos niños que lo veían, los que hoy tienen 30 y pico, 40 años, lo recuerdan como si fuera de ahora mismo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso. ¿Cuántos niños nacieron en el circo? ¿De la familia? La familia, sí. Pues mira, nosotros lo que pasa es que los pequeños de la familia, sí, considerándome yo de aquella época, hemos estado más metidos en el mundo de la tele. Hemos estado más, nacimos quizás ya cuando ellos estaban por América, que siempre hacían televisión, pero vamos, dedicados de la familia, hay bastante metidos ya desde muy jovencitos en el circo. Mi hermano Fofito, mi primo Emilio, mis primos los Gavitos, otro primo que está en América también, dos primos míos que están en América, que también se dedican a esto, y yo, o sea que somos bastante. Gracias. Nada. desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. Jai Ma, quiera. Bueno, pues nada, aquí seguimos todavía. Todavía, ¿eh? Todavía. No marchamos, ¿eh? No, no, no, no. El programa no todavía, ¿eh? Está dentro de una hora todavía. Hasta que no nos llame Vane, no nos vamos. A las 7 haremos un pequeño descansín. Para ya coger la recta final del programa y llegar pues a la meta, ¿no? Como vulgarmente se conoce en el argot ciclista. Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar, ¿no lo decía Julio? Y cuanto más te cuesta, más alto te va a quedar. Creo que, a ver si la encuentro, porque creo que yo la tengo, si no la buscamos, ¿eh? No, no te preocupes, que si no se busca, ¿eh? Pero a ver, no, aquí no la tengo, pero bueno, si no se busca, no, pero bueno, la podemos buscar, ¿eh? La vamos a buscar y la vamos a poner, ¿eh? La voy a buscar y la voy a poner, porque me interesa que escucháis esa canción de Vuela, Vuela amigo, vuela alto, ¿eh? Vuela amigo, vuela alto. Pero cuando acabe esta, de El Pájaro Azul, pondremos otra de Amma, titulada Yeyemá. Es, yo creo que una de las canciones más, así, para mí, más conocida de ella. Aunque hay otra, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Recordar que Amma llega el 5, 6 y 7 de noviembre a Granollers, a Barcelona. Y que bueno, como visteis en el vídeo, pues da abrazos, ¿no? Esos 3 días. Y el último día es el día de la hecatombe, ¿no? Como se dice, ¿no? De la fiesta. Cuando ella se viste de diosa, de Devi. Y poco más, ¿no? Cuando ella se viste de diosa, de Devi, de tal, ¿no? De decir, bueno, pues aquí estoy. Venid a mí, que yo os curaré o os intentaré hacer algo, ¿no? Yo creo que es el eso, ¿no? El referente al vídeo, ¿no? Pues vamos con el vídeo este que os he dicho. Veréis qué guapo. ध्यायामो धवलावगुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्ठिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकाम् ईश्वरीम्। Thank you.

Bilbao, uno de los artistas más importantes de la historia. Bob Dylan en directo en la explanada del Museo Guggenheim Bilbao. El 11 de julio el Guggenheim expondrá una de sus piezas más cotizadas. Bob Dylan en concierto. Entradas a la venta a través de LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y BBK. Con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu Seat León Copa por 12.400 euros y con una financiación increíble. Con radio CD, MP3, climatizador, Bluetooth y mucho más. Con el nuevo plan Seat Ahorro, ahora mucho más León Copa por mucho menos. Solo 12.400 euros. Lo entendáis. Don, estrato de varón, res, selvático animal, mi denota posesión, fa, es lejos en inglés, sol, ardiente esfera es, la, al nombre es anterior. Sí, asentimiento es, y otra vez ya viene el do, wo, wo, wo. Estrato de varón, re, selvático animal, re, denota posesión, fa, es lejos en inglés, sol, ardiente esfera es, la, al nombre es anterior. Asentimiento es, y otra vez ya viene el do. Un estrato de varón, es el lógico animal, y denota posesión, fa, es lejos en inglés. Sol, ardiente espera es, la, al nombre es anterior. Mi fa, sol, la, si, do, sol, do. O sea, niños, que do, re, mi, etcétera, son las herramientas para construir una canción. Cuando retengáis esas notas en la cabeza, cantaréis miles de tonadas diferentes al combinarlas. Así. Sol, do, la, fa, mi, do, re. A ver si lo hacéis. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Sol, do, la, si, do, re, do. Ahora las dos unidas. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Bien. Bueno, pero eso no dice nada. Luego se ponen palabras, una sílaba en cada nota. Así. Si las notas conoces, todo ya bien cantaré. Todos. Si las notas. Anda, qué dos canciones, ¿eh? Ahí, recordando la película de Sonrisas y Lágrimas. Bueno, pues nada. Ahora ya esperando un poquitín ya para que nos llame Vane. Recordar que los dinosaurios estarán todos los dos meses, julio y agosto, en la playa de San Lorenzo, donde se ponen habitualmente los circos ahora, ahí en Gijón, donde el Hotel ABA está abierto de 11 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Tendremos posibilidad de, a ver si si hacemos la entrevista a Roberto Pin, que es el director del evento. Y hemos conseguido dos entrevistas ayer en el Tauro Motor Show. Una a Javi Villa, el piloto, y otra a Petiso y a, bueno, y a los dos humoristas de TPA. Será uno por teléfono y otro a ver si puede venir a la radio. Y bueno, charlaremos pues con ellos y que nos cuenten a ver las experiencias que están viviendo los dos, ¿no? Y vamos a seguir con otra de las canciones grandes de las películas, ¿no? Y un gran admirador mío y primo de Rodi Aragón. Me estoy refiriendo a Emilio, que hizo la banda sonora de la película Pájaros de Papel. Preciosa, preciosa página, preciosa película, quiero decir, la de Pájaros de Papel. Un poco triste, pero bueno, es lo que cuenta el mundo del espectáculo, de la farándula, como es él, ¿no? De dónde es él. Y bueno, con ella hacemos ya casi el descanso obligado, ¿no? Pues con ella os dejo y Pájaros de Papel. Thank you.

dijimos hasta luego, hasta siempre compañero. Nos veremos en el juicio del final y hasta entonces seguiré pensando en ti, en todo lo que fuimos y olvidamos escribir. Y aunque me parezca un sueño, en mi corazón eterno guardo todas las promesas que cumplí. Y a la hora de olvidarte procuré dejar intacto el paso de los años que nunca podré tener. Dentro de mí he construido un pequeño mar y cada vez que sale el sol vamos a navegar. Sentido y me muero si no estás. No renunciaré a mis sueños. Me enseñaste tú el secreto y en tus ojos solo puedo tener paz. Háblame aunque ya estés lejos. Me duele este silencio. Fuiste todo, sin tu luz no hay nada más. Nos dijimos hasta luego, hasta siempre compañero. Nos veremos en el juicio del final y hasta entonces seguiré pensando en ti, en todo lo que fuimos y olvidamos escribir. Y aunque me parezca un sueño, en mi corazón eterno guardo todas las promesas que cumplí. Y a la hora de olvidarte procuré paso de los años y entender que aunque me parezca un sueño, en mi corazón eterno guardo todas las promesas que cumplí. Y a la hora de olvidarte procuré dejar intacto el paso de los años que nunca podré tener. Feria, muestra, sesión, mes de agosto, bochorno asfixiante. Vamos con la cirigüeña, hombre. Ya me volviste a liar, como el año pasado y como el otro pez con un principiante. Desea de protestar, maridín, que te has hecho un cascante. Aunque te abarrotao, en el banco diéronnos pa' hoy un buen puñado de entrés. Dos horas pa' aparcar y al final en un prauto un picubú. 3 euros que pagué pa' cascando y el sol pa' marchar estará cojonudo. En la cola otra vez, como siempre, somos les atracciones. No me digas, mujer, que deseaste encima la nevera les invitaciones. Culpa tuya, guapín, que estás siempre metiéndome prisa. No te enfades, por Dios, anda, vete tú pa' la taquilla, que a mí dame la risa. Estamos viendo por fin, pues decime, ¿pa' dónde están los baños? No me digas, mujer, que hay que hacer cola pa' mesear, es igual todos los años. Y nos dieron les 10 y les 11, les 12 y la 1 y les 2 y les 3. Y riñendo hasta la hora comer tuvimos 2 a 1. No lo sé, creí que estaba contigo. Qué vergüenza, mujer. Todos los años venimos pa' aquí, perdemos los críos. Vaya padres. Estos guajes también parecen fatos, siempre la atan armando. Tenemos en información a un niño que responde por el nombre. ¡Hala, tócate a ti! Corre pa' información, date prisa que lo están anunciando. Palmas tú que al final estás todo el día mirando chorraes. Y un gastes un perro, si fueren toes como tú, mucha fame divina a pasar todos estos rapaces. Y los guajes, papá tengo sueño, papá tengo fame. Esto no puede ser, si no hay nada que comiste un bocata gordo. De acuerdo en algo, por fin preguntamos qué y esto que suena. Contestóme un rapaz, lo que sientes es el último disco de la cigüeña. Dice, tráelo pa' acá y vinimos todos escuchando. El cabreo pasó y todavía nos reímos un puñado cada vez que pensamos que lo mismo calcaos que nosotros hay siente de narices. Que tan aseavezaos que todo el día se lleven la contra pero son felices. Y nos dieron les 10 y les 11, les 12 y la 1 y les 2 y les 3. Y riendo hasta la hora cenar tuvimos dos a una. Y volvimos al año siguiente, y al otro y al otro y al otro también. Y riendo hasta la hora cenar tuvimos dos a una. Thank you.

paga esto, te vamos a... Chumen, ellos multense a ti, pero chumen, muchas veces los vi que yo chumen, guárdense en un chigrín donde no haya mucha gente. Luego piden un café con pingaretes y después de tomarlo completen la taza con coñac, con whisky o con aguardiente. Arriba está la guardia civil, todos al suelo y en la guardia civil. El chigrero enrollao, con la botella a un lao, luego dice estáis convidaos. Toma un agua está en la guardia civil, anda derecho está en la guardia civil. La colemia chaval, te pueden controlar, al revés no hay dicho nada. Móvil, no se te ocurra hablar por el móvil, pónense cabreados con el móvil, y es pecado mortal arrimar algo a la orella. Puedes llevar la moza al lado y echar pitos, o fumar a la vez 30 pitos, tomar un refresquín o un bocata de tortilla. Arriba está la guardia civil, todos al suelo y en la guardia civil. No son mal encaraos, ya que están entrenaos, pestañea y caíste un recao. Apaga el móvil, está la guardia civil, tú no intentas que esparta la guardia civil. Brazos bien estiraos y el volante agarrao, con los dos labios apegaos. Llueve, hoy no hay guardia civil porque llueve. Arronchense pera y cuando llueve, no se quieren mollar por si encogen los tricornios. Llueve, usa el móvil si quieres cuando llueve. Anda sin cinturón porque hoy llueve. Circula sin tensión que lloviendo no hay estorbo. Que quieren y el dinerín. Guardia civil, manos arriba, trae la guardia civil. Rubín, rubín, míralos donde están, toques el freno aunque vayas normal. Guardia civil, nada más que escape con te bien formalín. Como Jimmy Agos después de llover, más que puedan te van a detener. Guardia civil, manos arriba, trae la guardia civil. Búscate un chofer si vas a ir de fiesta, siéntete al yahu y cantes yo sé esta. Guardia civil, manos arriba, trae la guardia civil. Bueno, pues nada, a ver, estamos esperando la llamada de Vane, de la cirigüeña, a este 14-23-45, en breve nos, creo que nos llame aquí Vanessa de la cirigüeña. Y bueno, ya hemos ocupado el cupo ya casi 3 horas de programa, ya se dice pronto, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar a Steve Ayan, a Adrán Maduram, y cuando venga Vane, cuando llame Vane, volvemos. Hridayam mathuram, gamanam mathuram, madhurati vade, raghilam mathuram. Chanam madhuram, charitam madhuram, vasanam madhuram, validam madhuram. Salidam madhuram, dhamidam madhuram, madhurati vade, adhilam madhuram. Bueno, pues buenas tardes, don Fernando. Muy buenas, caballero. Y caballero, usted también. Aquí estamos, en el primer programa aniversario del programa mío, de las tardes con Rubén. Hoy estoy, eso es bueno, hombre. Estoy de cumpleaños. Que cumplas muchos más, decíamos. Gracias, que cumplas muchos más, decían los payasos de la tele. Bueno, ¿qué tal vos fue el otro día en Ablés, que me dijo Vane que estuvo a reventar? Ah, muy bien, muy bien. Había gente a bondo y estuvo una noche preciosa para hacer la foguera San Juan y para echar un baile y tomar un es de sidra y pasarlo bien de todas las maneras, vaya. De todas las maneras, pasámoslo bien. Y este próximo fin de semana tocáis en Llantones, ¿no? En Llantones, en Gijón, sí, señor. Estamos ahí el día 7, que creo que es sábado, si no me equivoco. Sí, señor, el día San Fermín. Y a ver si esta gente tiene suerte con el tiempo, que lleven unos años, que sé yo, que andaban un poco ellos engafados. Algo hicieron al santo, pero vamos a ponernos amigamos con el santo este año y ya verás tú cómo nos va a ayudar el tiempo. ¿Qué vamos a ver el sábado, Fer? Las canciones de toda la vida, desde siempre, ¿no? No. Nosotros, el que haya visto a la cirigüeña alguna vez, cada vez que vea a la cirigüeña o cada año distinto que vea a la cirigüeña, va a encontrarse con un repertorio distinto, porque a nosotros gusta nos cambiar. Hombre, hay cosas que son inevitables. O sea, que dice que el chumen o la cabritina o tal va a ser difícil sacarles del repertorio algún día. Claro. Pero piensa que en 2 horas aproximadamente, que suele durar el espectáculo, pues bueno, siempre este año tenderemos, como es lógico, a utilizar cosas del disco nuevo, del Dinero como Maíz, Maíz de un Grano, que nunca se hicieron en directo. Sí. Algunas que ya habíamos hecho el año pasado, pero muy poquitinos conciertos, porque realmente el disco salió muy avanzado ya el año, y en alguno de los conciertos últimos de verano conseguimos hacer alguna, 2 o 3 canciones del disco nuevo, pero este año, bueno, basámonos un poco en el disco nuevo, tanto en la puesta en escena como, en fin, todo el repertorio. Hacemos un poco un repaso también de los discos anteriores. Pero bueno, que quiero decirte que el que ya dijo, bueno, pues ya estos vilos el año pasado no sé dónde, pues no va a tener nada que ver lo que haya visto el año pasado, no sé si para bien o para mal. Digo esto porque hay veces que cuando bajamos, coño, no cantasteis aquella o no cantasteis la otra, claro, y es que tenemos 140 y tantas canciones, creo que son ya, o sea que ya complicado hacer esto, desde alguna tiene que quedar siempre en el tintero, ¿no? Sí, sí, tuvimos aquí poniendo la mi cría y yo, la de la feria, que está ahí a la vuelta de la esquina, la de Chumen. Uh-huh. Y oye, para pa recordaros un poco, ¿no? Porque siempre presta recordar a estos de la cirigüeña, ¿no? Bueno. Bueno, anda, pues aquí estamos. O sea, hombre, claro, cumpliríamos muchos más, yo creo, esperemos, ¿no? Esperemos cumplir muchos años más y estar ayudando a gente a llevar, bueno, pues una vida diferente a como la lleva, ¿no? Desde aquí, bueno, ando ayudando a gente y, bueno, parece que el tema no gusta mucho, pero bueno, hay gente que sabes, ¿no? Que va queriendo llevar esto, ¿no? Bueno, esto ya sabes que es una labor de constancia, ¿eh? Tú tienes que ir buscando tu hueco y luego a partir de ahí lo demás, y eso ya la gente, la que dista, ¿sabes? Porque, bueno, está claro que es mucho más fácil entrar con una campaña de marketing y no sé cuántos millones de pesetes en publicidad en otros medios, pero bueno, vosotros tenéis que, lógicamente, ir poco a poco. Y bueno, pues oye, nada, tú y lo que hablamos, luego la gente es la que dice esta sentencia. Nosotros de eso sabemos un puñado, porque piensa que no a nosotros no nos vas a oír en los 40 principales, ni en la cadena dial, ni en el otro lado, ni en el otro, ¿no? Porque entre otras cosas, pues son cosas que se promocionan un poco de pago, que no quieren productos regionales, que entonces, bueno, pues lo nuestro es un poco un boca a boca y tal, y así llevamos un montón de años y nosotros estamos muy a gusto, la gente que nos sigue también. Sí, sí. Y pues lo vuestro tiene que ser un poco una labor por estilo, vaya. Bueno, y hoy, ¿quién ganará? Pues hombre, yo espero que gane España, tú, pero hombre, de todas formas, o sea, que decirte, lo que sí tengo ganas ya de ver el partido, porque esos partidos suelen ser bastante, no sé si entretenidos y buenos, de calidad futbolística, pero bueno, si mantienen una tensión y te tienen en vilo hasta el final y tal, el resultado me imagino que va a ser muy justín. Sí, sí. Y bueno, yo apuesto porque desatasque la historia Iniesta otra vez, tú. Aunque me gustaría que la desatascara un asturiano, porque la verdad es que están ahí Mate y Cazorla y entre los dos debieron de jugar 10 minutos, o sea, que uno de ellos ni siquiera debutó. Con lo cual, cojonudo sería que uno de ellos, pues encima de que tocara entrar en el campo, que la restallara también. Ya, esperemos no llegar a penaltis. Hombre, yo no me gustaría, tú. Yo es que yo los penaltis considero una cosa injusta, ¿eh? Ya. Yo considero lo injusto. Yo, padre, que una vez que se llega hasta ahí, cuando se acaba la prórroga, hay veces que anden que se quejen de que os dan tirones y tal. Y bueno, pues mira, al que más fuerte esté. Pues si queden 7-3... Bueno, anda. Porque en un puen más, pues que queden. ¿Qué vas a hacer? Vale, Fernando. Pues bueno, nos veremos en Llantones, anda. Bueno, hombre, bueno, pues nada, pues a ver si el tiempo nos acompaña y ahí ya sabes que rezaremos en la Santina para que nos dé el año pasado fue muy mal el mes de julio y este año verás cómo al final va a salir. Que no haga tanto calor como hizo esta semana atrás, que no había quien durmiera, pero que haga buen tiempo. Vale. Bueno. Gracias, Fernando. Venga, Rubén. Venga, bueno, hasta luego. Sanidam maturam hamidam maturam. Pues nada, tuvimos a Fer de la Cirigüeña. Ya visteis lo que nos contó. A ver si nos llama alguno más y acabamos ya por brotar, ¿no? Vamos a ver quién nos puede llamar. Bueno, pues en breve tendremos a Vane de la Cirigüeña, a ver si nos llama. Tuvimos a Fernando y ahora en breve nos llamará Vane. Nosotros seguimos hablando de esto, de la Cirigüeña, a ver qué tal. Y nada, Que nada, que queda poquito para pa el partido de ahora de España. Y todos con España, todos con la roja, a ver si podemos llevar otra de estas. Pero bueno, seguimos. Bueno, buenas tardes, doña Vane. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Rubén? Aquí estamos, haciendo el programa, ya llevamos bueno. Un añín en antena. Pues programa, felicidades. Gracias, gracias, un programa yo creo que precioso para la gente, con pues sí. Canciones vuestres de La Cirigüeña, canciones de Amma, de la persona que voy a ir a ver en noviembre en Barcelona, que somos devotos, y bueno, hablando un poco de ella, de las actividades que haz por el mundo, que abraza a más de 25.000 personas en 3 días, y bueno, es uh-huh. terrible esa mujer. Pues genial. Pues nada, estuve hablando con Fer de eso, de que vais a actuar el día 7, el día San Fermín en Llantones, y díjome sí. que, bueno, que vais a cantarles de Dinero como maíz ni un grano. Sí, la gira nueva. Todos los años cambiamos el repertorio, cambiamos lo que viene siendo la gira. Y bueno, aunque hay canciones que no se pueden quitar del repertorio, que siempre rescatamos porque la gente las quiere oír y a nosotros sí. nos presta cantales, pues también van canciones nuevas del último disco. Claro, claro. Hombre, les antiguos no les hay que quitar para ningún lado. Que no. Ese no. siempre con nosotros. Ese siempre, claro. ¿Y cuánto, más o menos, cuánto va a durar el concierto para que la gente se vaya haciendo un poquitín de...? El concierto nuestro dura, ¿eh? Hay que estar en forma para aguantar un concierto de La Cigüeña. Sí, porque... Que no se piense que vamos, cantamos dos canciones y marchamos. No, un concierto nuestro y un concierto en condiciones. Sí, claro, y un concierto que las 2 horas no les va a quitar a nadie al concierto sí, nuestro. Sí, sí. Y luego, pues ya dependiendo un poco de lo que esté la gente, de que nos pida, de bueno, del tiempo a veces que nos limita también un poco sí, claro. la comisión, ¿eh? Porque a veces hay algo más en programa y hay que acabar. Sí, sí, pero claro. nosotros en principio tenemos un espectáculo montado 2 horas mínimo y se puede llegar hasta las 2 horas y media y hay 100 y pico canciones para elegir, o sea que sí, no, podemos no. cantar 3 días seguidos también si hace falta, no hay problema. eso siempre, oye, que canciones... Díjome Fernando que tenéis 140 y pico, ¿no? 145 sí, sí. canciones, o sea que ya... Sí, yo exactamente, yo sé que son ciento bastantes. Los sí. que te haya dicho Fernando son los que son, él sabe lo de sobra. 145 me parece que dijo. Pues imagínate. Claro. Una media de 4 minutos cada canción, ponte. Sí. Luego hay canciones nuestras que duren 12 y 16 minutos. Joder. Así que por eso te digo, podemos empezar el día 7 y acabar el día 10 tranquilamente. Claro, claro. Pues tuve aquí poniendo la de la feria, que ya está ahí casi a la vuelta qué de la esquina, el mes que viene. Sí, sí, a mí me encanta la feria además, esa ya. canción, vamos. Bueno, a mí encántame, y aquí una que tengo aquí detrás, bueno, encanta, ¿eh? Encanta, sí, ¿eh? Y bueno, sí, encanta. Este año este año yo me encandilo para ir al Sella, o sea que imagínate. No te digo bien, nada. Bien. No tengo nada. Y dijo, oye, al sello hay que ir, ¿eh? Y dije, pues ala, se va al sello. Dice, y luego a la feria. Como no vayamos a la feria, te mato. Qué bien. Ya sabes. Nah, es una canción que gusta mucho a la gente porque, bueno, la mayoría de la gente se siente identificada a la canción. Claro. Cuando no va a la feria y se come un bocata calamares, o que no se y olvide les entras en casa. Ah, o pierdes el crío. Sí, sí, o pierdes el crío, hay que hacer la cola para ir al baño, bueno. Sí, sí. Bueno, ya hoy, sabes. Estás oyéndola, ¿no? Cómo se ríe, ¿no? Estás oyéndola, ¿no? Cómo sí, se ríe, sí, ¿no? Sí, pues, se oye. A ella igual. A ella pasa igual. Sí, ella, bueno, llévales en el bolso, pero bueno, lleva el tacu de invitaciones. Ese es de Cajas Tour, que te dan un tacu por no sé cuánto. Sí, sí. Y ala, a dar entradas. Pero bueno... Y luego lo de Chumen, bueno, lo de Chumen ya sabes que es terrible, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a decir yo de Chumen? ¿Qué te vamos a decir nosotros de Chumen? Ya. O sea, tema estrella donde los haya. Tema estrella, claro, claro. Es decir, sí que como se nos ocurra algún día quitar luz del repertorio, valenos más no ir porque nos estrapallen, o sea, no. Y luego, sí, hay una que nos ha mucha gracia, que vos vi en Muñoz, que fue la de Nuna y Papel. Esa otra también trae cola, ¿no? Esa es del último disco, o sea, llegué una sí, canción de... Nuevina, está Nuevina. Y luego la de, a ver, otra que recuerde yo, que se me venga a la cabeza. Sí, la de pedir a los Reyes Magos. Ah, la de Yo me lo pido, Yo me lo pido. Yo me lo pido, esa está muy bien, esa gusta mucho, tanto a mayores como a pequeñinos. Claro, y luego también la de, ¿cuál ya aquella de, jo, aquella que te vistes tú de... De que te tiren los tejos, Fernando y Antonio, dice aquí. Ay, la de Chistamen. La de Chistamen, tío. Estás oyéndola, bueno, ¿no? No sigas destripando canciones del disco, que vaya la gente el día siguiente. No, no, Venus. No destripamos, pero bueno, vamos haciendo vamos un poco de... Vamos a pasar allí lista y os queremos ver a todos sí, en sí. El día 7. Estás oyéndola, ¿no? Cómo se ríe, ¿no? Sí, se oye. Ah, pero bueno, esto y un adelanto de lo que se va a ver el día 7. Además, el día sí, San sí, Fermín, sí. El día San Fermín. Bueno, felicitaréis a los Fermines, ¿no? Hombre, siempre hacemos dedicatorias en los conciertos, ¿eh? O sea, que algo tocará de eso. Oye, a nosotros también, ¿eh? Bueno, algo tocará. Si estáis por allí... Sí, estamos, vamos a estar. Bueno, o sea que... si no, nada, ¿eh? No, sí, pero vamos a estar. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a estar. Pues nada, que lo dicho, gracias bueno, a Rubén. Fernando y a ti. Sí, claro. Y nada, oye, que... Dime una cosa, un momento me pregunta, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Hoy? ¡Claro! Pero bueno, falta responder a eso. Hombre, ¿quién va a ganar? ¿La colorá? La colorá, es que no hay más opción. No hay más opción, ¿no? No hay más yo decíame Fernando que bueno que puede ser el Iniestazo, ¿no? Que otra vez Iniesta que nos meta ahí el gol y ahí a última hora que nos tenemos ahí con los strippers fuera. Yo mira, yo tengo mucho miedo en llegar a penaltis. Hombre, y es que se pasa muy mal, vamos, la emoción está asegurada en cualquier caso, pero si encima hay que llegar a penaltis como el último partido y ya vamos, para morirse. Tenía que haber gol de oro. En la prórroga, el primero que meta fuera. Bueno, no, que lo mismo no fastidia, calla. Calla, que luego todo se sabe. Calla. Bueno, Vane. Bueno, Rubén, un gran placer estar con todos vosotros en esta tarde de aniversario. Igualmente, Vane, gracias y otro día comentamos, oye, venís por aquí y, oye, van a venir amigos míos y quieren veros y tal. Claro. Y yo decía para el viernes que bien, pero bueno, y es un poco complicadín, pero bueno, se podrá arreglar, ¿eh? Todo en esta vida se arregla menos la muerte. Todo se arregla menos la muerte. No hay problema. Sí, venga, Vane. Un saludo y arriba España. Saludos. Hasta luego. Saludos para todos. Chao. Chao, Vane. Bueno, pues lo dicho, gracias a Fernando Cuesta y a Vanessa Mayo, dos integrantes del grupo asturiano La Cirigüeña, que cantará el sábado 7 en Llantones, a eso de las 12 de la noche. Y nosotros, pues nada, que quedan, 25 minutos para que empiece el gran partido España-Italia. Y ahora con Over Basley a Mountain, la sintonía de este gran programa de Las Tardes con Rubén, que hoy hizo un año, nos vamos a despedir. Ahora os despido. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Bueno, pues nada, aquí ya nos despedimos, deseando que estas 8:20 de la tarde, desde las 5:30 llevamos aquí dándole caña a este primer aniversario del programa de Las Tardes con Rubén. Gracias por vuestra confianza y apoyo. Gracias también a Fernando y Vanessa de La Cirigüeña, que son amigos nuestros ya del programa. Intentaremos para el viernes que viene traerlos otra vez aquí a los estudios de Radio Crash. Y bueno, que el viernes volvemos a la misma hora, a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Estaremos aquí con todos vosotros en Las Tardes con Rubén, deseando a España, a esa nuestra selección, todo lo mejor que se pueda. Y vosotros, que paséis un buen fin de semana. Amigos y amigas de Radio Crash, gracias por vuestra confianza y amabilidad. Y nos vemos el próximo programa, el viernes, día 6, a las 5 de la tarde, aquí, en Las Tardes con Rubén, en el 105.0. ¡Chao, bambinos!